Eso. Quería, cuando dije que mi alegría era vivir muy lejos de ti. Yo mentí, pues mi corazón me obligó. En mis ojos tú puedes ver que estoy sintiendo al interior. Yo mentí, pues mi corazón me obligó. En mis ojos tú puedes ver que estoy sintiendo al interior. El amor a la gente le hace enloquecer. A la gente le hace decir cosas y se vuelve a repetir. Y después viene aquel escalofrío y el miedo de la soledad te hace perder el desafío. Y después viene aquel escalofrío y el miedo de la soledad te hace perder el desafío. Y ahí viene el espejo, van llegando corazón. Yo me entrego por entero implorando tu perdón. Y ahí viene el estero, va llegando corazón. Yo me entrego por entero implorando tu perdón. Eso. Sigue el amor con la sonora de Tony Rey. Cuando dije que mi alegría era vivir muy lejos de ti. Yo mentí, pues mi corazón me obligó. En mis ojos tú puedes ver que estoy sintiendo al interior. Yo mentí, pues mi corazón me obligó. En mis ojos tú puedes ver que estoy sintiendo al interior. El amor a la gente le hace enloquecer. A la gente le hace decir cosas y se vuelve a repetir. Y después viene aquel escalofrío y el miedo de la soledad te hace perder el desafío. Y después viene aquel escalofrío y el miedo de la soledad te hace perder el desafío. Y ahí viene el espero, va llegando corazón. Yo me entrego por entero implorando tu perdón. Y ahí viene el espero, va llegando corazón. Yo me entrego por entero implorando tu perdón. Y ahí viene el espero, va llegando corazón. Yo me entrego por entero implorando tu perdón. Y ahí viene.